Muy bienvenidos, amables oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla. Le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Hemos ido avanzando en el estudio de Apocalipsis y le escuchaba yo a un profesor que decía que en realidad, un predicador también decía que en realidad el estudio de este trimestre a lo mejor va a ser la punta del iceberg de lo que es Apocalipsis, porque tiene mucho conocimiento. Ah, no, indudablemente que no podemos pretender agotar un tema que es tan profundo. En el tiempo que tenemos es demasiado corto, y creo que esto es solamente una forma de dejar con el gustito a la persona y que continúe estudiando. Ahora hay una, se decide estudiar. Hay una faceta que interesante en esto, porque uno puede ir a una clase a estudiar y que le den la información, y la otra es el acercamiento personal que uno puede tener al libro y pedirle a Dios que le ayude. Por ejemplo, ahora nosotros vamos a ver de una manera rápida los siete sellos, y uno dice, ¿qué son los siete sellos? ¿De dónde aparece este concepto, esta idea? ¿Qué es lo que significa? Entonces uno tiene que ir rápidamente y decir que ya habíamos conversado nosotros de siete iglesias. Correcto. Que de alguna manera son siete periodos, pero las siete iglesias tienen tres formas de acercarse a ellas. La primera es una forma real, digamos, porque existían las siete iglesias y las cartas fueron para esas siete iglesias que formaban una especie de media luna, si uno la mira. La otra forma es la parte profética, que anuncia y va dando información acerca de sucesos de la historia de la iglesia. Y yo creo que la parte más importante es la tercera, que es la parte espiritual. Cómo yo aplico, ¿no es cierto?, esos conocimientos a mi vida, a lo que yo soy, a lo que pretendo llegar a ser en el acercamiento al Dios, al Jesús, al Cristo que aparece aquí en el Apocalipsis. Y entonces cuando dice los siete sellos, bueno, es una continuación de eso, con algunas instancias un poquito más cercanas para dar más información, porque no olvidemos que el libro comienza diciendo que esta es la revelación de Jesucristo. Por lo tanto, Dios nos está revelando el futuro para que nosotros, sus seguidores, no estemos a ciegas con los acontecimientos, con las situaciones que están pasando. Y nos deja aquí escrito de una manera extraordinaria. Por ejemplo, mira, perdón, yo me gusta el texto central, mirarlo. Dice, digno eres. Y alguien dice, ¿quién es el digno de tomar el libro y de abrir los sellos? ¿Quién es? O sea, tiene que ir un poquito el contexto, ¿no es cierto? Pero dice, porque tú fuiste inmolado, y aquí ya empieza a aclararse quién es este que es digno de abrir el sello, de abrir esta historia, de abrir estos acontecimientos para que, digamos, Juan los escriba y llegue a nosotros. Ese es Cristo, porque es inmolado y con tu sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes, sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Interesante, ¿eh? Sabe, yo quisiera acotar algo que creo que viene al caso, y es el hecho de que hay tres formas de interpretación profética. Una es la preterista, que mira todo hacia el pasado. La otra forma es la futurista, que pone todo que va a ocurrir en algún momento. Y está la historicista, que, como su nombre lo indica, va viendo el cumplimiento de las profecías a través de la historia. Y creo que eso es lo que más nos ayuda a entender la profecía de Apocalipsis. Por ejemplo, nosotros vemos que las siete iglesias están a través del tiempo mostrando cómo la iglesia se desarrolla o cómo va transcurriendo la historia de la iglesia en el tiempo. Y estos sellos también son una forma, porque como volver atrás y tomar desde el comienzo de la iglesia y va mostrando algunos aspectos de ella que nos ayuda a entender mejor lo que Dios hace por su iglesia y a través de ella también. Pero lo interesante es que las características que se muestran en esas iglesias que existieron son similares a las características que tuvo el periodo de la iglesia que claro se menciona. Que sí. Por ejemplo, el primer sello que nosotros nos toca estudiar ahora está ahí en Apocalipsis 6, 1 al 8. En realidad iba a tomar varios aspectos, pero mira lo que dice el primer sello, 6, 1. Capítulo 6, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Yo hago énfasis en estos aspectos de que no dice que tenía la voz de trueno, sino que Juan está tratando de entender y de aplicar y de mostrarnos cómo era esa voz. Y dice que era como voz de trueno. Yeah. Y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Ese es el primer sello. ¿Qué características tiene? ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay alguna vinculación? ¿De dónde sacamos nosotros una interpretación para ver que este caballo blanco representa a ese periodo de la primera iglesia? La primera iglesia que va del año hasta el año 103, si no me equivoco. Puntualmente es la iglesia que va del año... A ver, lo tengo aquí anotado, que la memoria falla. Dice del año 31 al 100, eso es más o menos. Uh-huh. Y fíjate que allí tiene arco, un caballo blanco, un ser viviente y una corona. ¿La corona qué, para qué servía la corona? Simboliza triunfo. Y esa iglesia efectivamente triunfó, si tú así te das cuenta, solamente hablando de Pablo, incluso Pablo dijo: yo llegué a todo el mundo con su evangelio. Y cómo el evangelio prosperó, ¿no es cierto? Y venció realmente, a pesar de que tuvo muchas dificultades Pablo, pero fue un predicador y la iglesia avanzó en ese primer periodo de la historia de la iglesia. Así que esa corona en realidad es una corona que muestra el triunfo de una persona que logra un puesto, una llegada, ¿no es cierto?, una carrera, qué sé yo, y aquí en este caso esa iglesia venció realmente. O sea, son las características de esa iglesia. Y blanco por la pureza, ¿no es cierto?, que uno está mirando y observando qué está sucediendo en ese instante. O sea, hay características que van diciendo de alguna manera lo que fue digamos, lo que fue ese caballo blanco. Ahora el verso 4 dice: salió otro caballo bermejo o caballo rojo. Rojo, recordemos que es el rojo es de la sangre, representa la sangre, dice, y al que estaba sentado sobre él le fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros, y le fue dada una gran espada. Aquí estamos viendo nosotros, ya tú has mencionado un poquito lo que vamos a conversar de mañana, pero puntualmente ven ustedes que hay un cambio que va reflejando alguna situación. Yo le recomiendo que quizás lea Mateo 24, Levítico 26, 21, donde se acercan para entender estos conceptos de la pureza del caballo, del cordero, etcétera. Gracias por su atención. Vamos mañana nuevamente a continuar nuestra conversación. ¿Por qué debemos recordar siempre que en Cristo estamos del lado ganador, independientemente de las circunstancias inmediatas que nos rodean? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.